que viva tranquilo y en paz con tu destino. Procura hacer el bien, nunca mires a quién y serás correspondido. Si las cosas de la vida tú las miras como son, nunca tendrás tropezón y de lo malo te esquivas. Porque el único animal que se tropieza dos veces somos los seres humanos, que hasta la ambición nos crece. Tropezamos dos veces porque el mal no lo evitamos. Estas son calamidades de la vida cotidiana. El que quiere ser cortés trata bien al semejante, pero el patán se conoce aunque se viste elegante. Síguele pa'lante, mi amigo, y no te lo olvides que usted es gente. Síguele pa'lante, mi amigo, y no se lo olvides que usted es gente. Usted sabe que el cortés no se le quita lo valiente. Usted sabe que el cortés no se le quita lo valiente. Sabe que el cortés no se le quita lo valiente.